bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Parla, 20 de junio de 2013. Estimados doctores del consultorio radiofónico, tras varios meses de larga cavilación, me pongo en contacto con ustedes esperando encontrar cierta ayuda a mi situación. El caso es que desde hace un par de años que empecé con la depilación, he empezado a tener cada vez más fobia al pelo, vello, pelambre, hebras, tupé, tirabuzón e incluso hasta las falsas pelucas y bisoñés. Todo empezó cuando me quité el primer pelo de la nariz. En mi familia son bastante salientes. Así que me quité un par y a mis 28 años de edad me empezaron a salir más, especialmente en las orejas. Después empecé a depilarme las piernas para la natación. Y ahora estoy pensando en un nuevo look, algo que haga que mi pelo me diga algo diferente que oso o animal. Quedo a la espera de su respuesta. Un cordial saludo, Samuel Pérez. Estimado Samuel, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar esta consulta. Realmente, y teniendo en cuenta la cantidad de casos que a lo largo de estos años nos han llegado al consultorio, Con este tema que nos plantea, nos encontramos ante un problema realmente peliagudo. La primera recomendación que como mujer te puedo hacer es que no sigas depilándote. Todo el mundo sabe que cuanto más te depilas, más fuerte crece el vello. Por tanto, si tu objetivo es tener el mínimo pelo posible, deja cualquier método depilatorio, aunque sea el láser, aunque sea la depilación eléctrica o la cera fría o caliente. Lo normal sería pensar que ante un caso como esto nos encontramos con una persona que piensa que la sociedad está menos evolucionada por tener una mayor cantidad de pelo, porque eso como que nos remite a ese hombre prehistórico de Cro-Magnon, que aunque sigue formando parte del imaginario colectivo como en clave de mito erótico, sobre todo para algunas mujeres y muchos hombres, la sociedad está realmente menos desarrollada cuanto más técnicas de mutilación sobre su propio cuerpo se aplica. No sé, ante esto, ¿qué nos quiere decir o ilustrar el doctor Zayus? Bueno, sí, como tú bien decías, estamos ante un problema realmente peliagudo, el de nuestro amigo Samuel Pérez, sobre todo en nuestros días, que las identidades masculino o femenina se desdibujan, se difuminan las fronteras. Por un lado, la mujer adopta roles masculinos, por otro está la metrosexualidad, la llamada metrosexualidad, que no entiendo bien el término a qué se debe, pero que hace que el cuidado del hombre se feminice un tanto y se depile y sienta como que una excesiva peludez la viva como algo negativo. Decirle a nuestro amigo Samuel que no debe entenderlo así, que una excesiva profusión peluda en todo su epidermis no tiene por qué ser algo negativo. Puede estar muy bien, puede estar ser muy recomendable y muy beneficioso, por ejemplo, en invierno. Puede irse, ahora que hay crisis, puede emigrar a trabajar a países muy nórdicos, ¿verdad? A Groenlandia, a Siberia, que ahí siempre hay puestos de trabajo para en las extracciones petrolíferas, ¿verdad? En esas tundras heladas, o puede ir a la pesca de foca, y él con su gran profusión peluda estará más protegido frente al frío que los demás. Claro, por ejemplo, en verano, pese a que lo normal es pensar que cuanto más pelo tiene uno, más suda, pues el pelo le permite generar o le genera una capa protectora ante los terribles rayos UVAs que hacen estragos sobre nuestra piel, desarrollando manchas, lunares y otra serie de tumores que no son nada beneficiosos. Sí, conocemos la afición de los primates, de los simios, a despiojarse unos a otros, y según estudios, según el filósofo Elias Canetti, esta afición no es tanto como se creía por el despioje en sí, porque se come el piojo, el simio, sino porque nuestra familia homínida tiene un placer en el tacto de los dedos, en la digitalización, y le gusta como, en el caso de los chimpancés, sería como su encaje de bolillo, su gusto por ese juego con los dedos, ¿verdad? Con la mano, en el pelo. Entonces usted pues puede acariciarse, su pareja también podrá acariciar ese pelo, usted manténgalo limpio siempre y su pareja homínida pues va a encontrar también mucho, mucho placer en su pelo. Muchas mujeres les gusta el hombre peludo. Otras de las ventajas de tener mucho pelo, como es su caso, pues es que el pelo fácilmente puede sustituir una serie de complementos a los cuales el homínido a lo largo de su evolución pues se ha ido acostumbrando. Por ejemplo, puede ser la ropa o los bolsos y mochilas. Es decir, gracias al pelo usted no necesita de vestimenta y, por otro lado, si ese pelo es espeso, es decir, si se lo deja crecer, pues le permite guardarse diferentes objetos entre su cabellera que pueden generar sorpresas para usted, un trocito de albóndiga, la cartera, o bien para su pareja u otra serie de amigos. Sí, decirle que siempre, si vemos el problema desde un ángulo metapeludo, es decir, metaobjetual, me explicaré. El pelo, si tomamos como sujeto referencial la piel de la persona o el animal, entonces usted es muy peludo. Pero si el objeto referencial, el objeto al que nos referimos, es el pelo mismo, el pelo en sí mismo, ese pelo, comprobaremos que en sí mismo es calvo. Mírelo por un microscopio. Es muy raro que el pelo, a su vez, tenga un nuevo pelo, que sea un pelo peludísimo. Eso es muy raro. El pelo es en sí mismo calvo. Entonces, usted cuanto más pelo tenga, más calvicie tendrá. No en la piel, pero sí en el pelo mismo. También sería interesante comprobar cuántas personas se encuentran en el mismo caso que usted, y para eso nada mejor que seguir acudiendo a los centros de estética y depilación a los que habitualmente va pues para depilarse. Quizás entre todas esas personas que aparentemente le parecen bellos eunucos, pues se encuentre una persona que, hombre o mujer, no sé cuál es su afición, que sea tan peluda. ¿Podrían generar una nueva especie que sobreviviera a lo que es una gran bomba de calor o a una gran desertificación debido al hielo? Piénselo usted, no se depile. Sí. También, si usted se opta por afeitarse su cuerpo, bueno, pues ya sabemos que cada vez el pelo va cogiendo más fuerza y será más problemático ese afeitado. Ahora hay técnicas muy modernas de afeitado láser y bueno, también otras técnicas. Yo le recomendaría la maquinilla eléctrica, porque a la vez que usted se corta el pelo, hace un masaje sobre la piel que irriga irriga sangre y es beneficioso también para el organismo. Y bueno, no sé en cuanto a que usted sienta que su problema sea debido a que la evolución le ha jugado una mala pasada y usted va atrasado, sea un espécimen menos evolucionado, pues tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas. No creo, aunque, bueno, a los Australopithecus se los pinta peludos, al Homo habilis, etcétera, etcétera, de hace 1 millón o 2 millones de años, el Homo habilis, bueno, se le pinta peludo y a medida que el hombre se supone más evolucionado, pues se le pone menos pelo, pero eso está todavía por demostrar. Está la famosa anécdota cuando Darwin regresa cuando Darwin muy joven, con aproximadamente 18 años o 20, regresa de su famoso viaje en el Bagel por los sitios exóticos, las Islas de la Tortuga, etcétera. Estuvo un año o dos fuera y regresa a su casa y en la puerta del jardín de su casa él mismo cuenta en su autobiografía, Darwin, cómo su padre, que le está recibiendo con sus juntos sus hermanas, dice: fijaos, si le ha cambiado hasta la forma de la cabeza, ¿no? Y fijaos, si hasta trae, ¿por qué dice esto el padre? Pues porque él regresa lleno de barbas, lleno de melenas, ¿Cómo? Porque no puede cambiarle la forma de la cabeza. ¿Por qué cuenta esto Darwin? Él pretende decir que el hombre evoluciona incluso a lo largo de su vida, cosa cierta, pero ya cuando se tiene una cierta edad, ya uno ya no le cambia la forma de la cabeza. Esto es sin duda una exageración propia de Darwin para darnos a entender que la evolución es continua y sempiterna, pero en su caso fue un engaño óptico del padre, pues él era más barbudo. Luego, si era más barbudo y había evolucionado, ergo, cuanto más pelo, estás más evolucionado y eres un espécimen más apto y mejor hecho, porque de niño no tienes pelo, pero luego de mayor te sale, pues ya es una evolución a más, a mejor. De hecho, a perfección. El envejecimiento lleva asociado una generación de pelo justo en todas aquellas partes inhóspitas o no esperadas para lo que es un hombre o una mujer normal. Es decir, es probable que usted pierda pelo en la cabeza. Quizás el vello que hay en sus piernas pues no tenga esa frondosidad que tenía al principio, pero tienden a crecer pelos en zonas diferentes de la cara, en las orejas, en las narices. Eso refleja que usted, a sus 28 años de edad, bueno, quizás ahora un poquito más, es una persona mucho más madura de lo que era hace unos años y mucho más maduras que un montón de gente que está a su alrededor. De hecho, hay una percepción social a partir del cual las personas que tienen poco vello se les perciben como jóvenes efebos, como personas más jóvenes, tanto en hombres como en mujeres. Otro de los riesgos que pueden venir asociados al hecho de que usted tenga tanto pelo, que no tiene que ver con la inseguridad que genera el hecho de que uno se sienta indiferente, más velludo, esa sensación de asco que suele generar especialmente en muchas mujeres, pues yo creo que básicamente pues porque a la hora de acariciar pues una se puede enganchar, ¿no?, con las manos en el vello de su hombre y ahí si lleva anillo sobre todo. Sí, efectivamente. La única recomendación es pues que se haga unos cortes como si fueran los cortafuegos que hay en la montaña con la técnica láser que antes nos recomendaba el doctor Zayus, pues que se genere una serie de cortafuegos, de dibujos para facilitar las caricias en hombres o en mujeres. Y la sudoración también, los caminos de la sudoración. Efectivamente, claro, esto es una ventaja competitiva frente al resto de homínimos, porque supone que usted no va a tener totalmente la camisa empapada. Tanto es así que puede que sea la única persona que sin necesidad de desodorante no se le generen bolsas de agua en el sobaco. Por otro lado, como decía, una de las desventajas que puede tener esto es que a usted le entre un nuevo complejo que hemos leído recientemente en la revista científica de Massachusetts, que es el complejo de bola de pelo de gato, que es la tendencia que tienen aquellas personas que conviven habitualmente con gatos a mimetizarse con algunos de los problemas que tienen sus gatos. Eso tiene que ver con un exceso de cuidado y dependencia hacia los felinos, de tal modo que las personas se dejan crecer el vello con la sudoración también correspondiente, si no ponen en marcha estas técnicas que le hemos dicho hace un segundito, y llegando a convertirse en aquellas bolas de pelo que sus gatos, expulsan por la boca. No hay nada más asqueroso que eso, también es cierto. Bueno, Samuel, yo por mi parte y para ir terminando, simplemente le recordaría unas palabras de Quevedo, de Francisco de Quevedo y Villegas, en las que afirma y dice... sencillamente, todo hombre calvo no tendrá pelo, y si lo tuviese, no será en la cabeza. Y en su caso, bueno, pues usted sabrá cómo gestionar sus peludísimos peludos. Hasta la vista, Samuel Pérez. Siguiente consulta. Costa Mariula, 10 de junio de 2013. Apreciados doctores, mi problema es muy grave, así que mantendré el anonimato para no perjudicar a terceras personas. El verano pasado, mi cuñada, Rosario García Tarrés, me invitó a un crucero por el Mediterráneo. Durante la travesía, para mi suerte o desgracia, me enamoré perdidamente del capitán del barco, Roger Smith, hombre casado, pero, como suele decirse, con un amor en cada puerto. Tanto es así que me engañaba con mi propia cuñada. Cuando la sorprendí en sus brazos, creí enloquecer y me arrojé por la borda, lo cual hizo mi fortuna, pues me rescató un sirénido, mitad hombre, mitad pez, y desde entonces vivimos juntos en una apartada playa de Chipre. Nos amamos tiernamente, sin embargo, no podemos consumar nuestra unión ni tener descendencia. Continuamente me pide que ponga huevos para que él pueda fertilizarlos, y yo no hago otra cosa que llorar a lágrima viva, pues no puedo darle su ansiada prole. ¿Qué podemos hacer? Espero, impaciente, su consejo. Firmado, Piscis. Querida Piscis, en primer lugar, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Si en el caso anterior bien decíamos que se trataba de un problema realmente peliagudo, así, en este caso, bien podría decirse también que estamos ante un problema de huevos, manda huevos. En este caso, irónicamente, es la mujer la que no tiene huevos, como suele decirse popularmente y un tanto groseramente. Que sí los tienes, porque tus ovarios son tus huevos, que no tus testículos. Tu sirénido amante quiere tener descendencia. Se ve, en primer lugar, que es un individuo muy inconsciente, como cualquier pez, que no tiene memoria. Su parte de pez le está a hacerse inconsciente, le está haciendo volverse inconsciente en este sentido. Si tuviese un poquito más de consciencia actual, un poco más el tener descendencia o no, tal como está el planeta y tal como está las costas de los mares contaminadas. Va a tener descendencia y no sabe si se van a llenar de petróleo y van a fenecer todos. No sé qué tiene que decir la doctora Orbajosa. Sí, a mí la verdad que como científica hay muchas dudas que me surgen en torno a este caso y hay muchas preguntas que me gustaría que nos resolviera nuestra querida consultante. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es hacer el 69 con un sirénido? ¿Es como comer sushi? O por ejemplo, en este caso y más con más claridad que en otros casos, tu sirénido te puede decir chúpame la cola o te meto la cola o cuestiones como si siempre hacéis el amor bajo el agua. Del mismo modo que el doctor Zayus nos recordaba hace un momento que los peces no tienen memoria y que por tanto tu amor está afectado de esa memoria de pez, tú como mujer humana estás afectado de algo que es muy típico, desafortunadamente, en las mujeres humanas, y es que estás afectada de romanticismo. O sea, recordemos que tu historia parte de un crucero, que aparte de ser algo muy hortera, es algo que como que te mete en una especie de embriagadez mental de las costas de Chipre, el mar, el capitán, tu cuñada, solo aquellas personas que caen en una especie de nostalgia y de romanticismo suicida son capaces de tirarse por la borda de un barco en una especie de llamada de atención para que alguien te rescate. Has tenido la suerte de ser rescatado por algo todavía más romántico para una mujer que es un sirénido y no te has planteado cosas que tienen que ver con tu propia satisfacción personal, imponiendo esa misma a los mandatos de tu nuevo mitad hombre, mitad pez, y además no te has planteado que algo no tan casual como tener hijos peces con él sería tener muchos hijos peces con él, porque si de algo se caracterizan los peces es de tener muchos huevos y por tanto muchos renacuajillos peces que se convierten en muchos peces. Y además yo me preguntaría si eres capaz de superar algo que también afecta a las humanas, que es el proceso de dependencia y de cuidado hacia los hijos. Algo que caracteriza a los peces es su independencia en el agua. Tu destino es poner huevos, que sea el mar el que cuide de esos huevos y salgan de ahí los pececillos, nunca querrán saber nada de su madre. Entonces, yo tengo la responsabilidad de llamarte la atención sobre todo esto y preguntarte si a lo mejor no te estás dejando llevar ya en exceso por esa especie de burbuja que bien puede ser fruto de una insolación que todavía no has superado. Sí, como bien dice la doctora, estás aquejada, como muchas mujeres, de ese sentimentalismo, ese romanticismo, un tanto novelesco, ¿no? Como bien te sucede por lo que nos cuentas, esos son los datos con los que estamos nosotros analizando tu caso, que es ese crucero, ¿no? Que parece una historia casi un poco de telenovela, ¿no? Con esos personajes que nos cuentas, que por otro lado se ve claramente que son completamente reales, porque ¿Quién no conoce de la existencia de los sirénidos, por ejemplo, ¿no? Es de hace ya de miles de años que aparecen en las crónicas de los viajeros por el Mediterráneo, los sirénidos. Y cuyo objetivo último es hacer naufragar a los navegantes. Es decir, te está prometiendo algo que es falso. Sí, te está... en este caso, en vez de llevarte al huerto, te está llevando al estuario. Y para empezar, hay un machismo unidireccional y un machismo férreo, porque él te exige de algún modo, te está haciendo un chantaje emocional con su amor para que tú seas la tú te conviertas un poco en medio pez también como él, pero ¿por qué no se inserta él por qué no se trasplanta él un pene humano, ¿no? Y que te folle un pez pero bien follada, ¿no? Porque con perdón de la expresión, ¿no? Que te copule un pez pido disculpas a los oyentes por esta expresión poco científica de follar, ¿no? De este verbo más populista. Me ha venido a las mientes porque está la expresión popular famosa de que te folle un pez, que es como decir vete a la porra. En este caso, con muy poca porra para tal fin de la cópula, que como vemos en tu caso viene a explicar tu caso perfectamente la expresión popular de que te folle un pez. ¿Por qué? Porque es una situación frustrante, como tu caso bien demuestra. Y siguiendo con el hilo de las expresiones populares y aprovechando la oportunidad que se te presenta por ser joven y una buena moza, yo me iría a pescar otro hombre, porque hay muchos peces en el mar y este no tiene que ser el único pez con el que te tienes que quedar. Sí, yo también, otra solución sería que tú como mujer te trasplantases una cola de pez y los dos fueseis sirénidos felices. Pero el problema es, ¿y qué cola de pez te trasplantas? Porque si es de una caballa, de un chicharro, de una palometa, también llamada japuta, pues vaya putada. Y que es de una pescadilla, no es muy... Una pescadilla es un poco más sexy, ¿no? Es un pez que se muerde la cola. Sí, es un pez que se muerde la cola y entonces a él le podría gustar porque se da buen rollo para el 69, pero por poco más. Seguirías habiendo sushi. Sí, seguirías teniendo un problema. Sobre todo que no resolvería el tema de los huevos y como bien comentábamos antes, es un problema de machismo que se vería reforzado, ya que transformarías tu cuerpo y tu estilo de vida para algo que realmente no va a solucionar tu problema y es... Que tu pez no te quiere tal y como tú eres. Sí, Piscis, por eso te decimos, Piscis, no llores más, no llores más. Y bueno, intenta hablarlo con tu sirénido e incluso si tú le tienes que cantar las verdades, tú no te preocupes, que como tiene poca memoria, pues luego se le olvida todo y podéis poder empezar de nuevo con vuestro amor. Y luego hay otras muchísimas soluciones. Estás en una isla. Me imagino que en esa isla habrá un montón de cosas más. Profundiza, a ver si encuentras alguna tribu indígena y otros hombres que puedan dar respuesta a lo que puedan ser tus necesidades y que él no esté cubriendo y luego el amor lo vives con él. Sí, propone también una solución que está muy, muy extendida en nuestros días y que es una solución, yo creo, bastante justa y positiva, que es la de la madre de alquiler. Habla con algún rodaballo de por allí, alguna cangreja, habla con algún espécimen de pez y habla con, como bien te digo, con tu sirénido, proponle y que con esta madre de alquiler, pues que ya gestione, que ya ponga los huevos, los desove con tu sirénido y bueno, pues que tú seas su madre adoptiva. Por último, algo que también se está poniendo muy de moda es que os compréis un acuario. Así pues tenéis una variedad de hijos importantes y los cuidáis los dos juntos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy, ¿dónde encontrar un grupo psíquico? Las aventuras de los exploradores de las pirámides actuales que trabajan en la tranquilidad de su propia casa han dado por resultado crónicas acerca de pirámides que afilan hojas de afeitar con sus ladrillos. Por eso es un estupendo lugar en el que perderse por sus callejuelas, sus laberintos y encontrar rincones de interés y probar la variadísima gastronomía de las momias. Tanto es así que los propios exploradores afirman: fuimos muy afortunados, ya que recibíamos correspondencia de toda clase de gentes desde casi todos los países del mundo. Sin embargo, actualmente, un premio como ese, el de viajar, te ofrece una oportunidad única para conectar con el más allá. Y no solo eso, si realmente hay una energía activa en las pirámides modelo, ¿cuáles son exactamente los efectos que en el cuerpo humano tienen? Es algo que nadie sabe. Sin embargo, lo que sí se sabe es lo que hace una persona decidida para incorporarse al proyecto de investigación parapsíquica si tiene orgullo de pertenencia a un país grande. Aún así, ¿sabían los constructores de la Gran Pirámide que los modelos de sus arquitectos podrían preservar trozos de carne y patatas? Debían saberlo, pues en este sentido, un grupo de niños con discapacidad psíquica lograron superar muchas de sus limitaciones con la ayuda de guitarras, trompetas y tambores dentro de la pirámide. Por supuesto, es sumamente fácil no sacar nada limpio de esta lectura. Hay demasiados grupos que venden pequeñas pirámides como para poder enumerarlos. Por el contrario, nos hemos convertido en el único proveedor integral capaz de ofrecer un viaje hacia el interior de la pirámide por tan solo $20.30. Y así, si usted no quiere construir la suya, consulte los anuncios en las publicaciones psíquicas o pregunte en alguna librería especializada. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.